Siento que algo aquí dentro me está lisiando. Ay, ser en mi llorar solo es triste alegría. Siento que algo aquí dentro me está lisiando. Y es algo especial que no sé explicar, que no encuentro palabras para decir lo alegre que estoy, lo feliz que soy. El resucitar es volver a vivir. Nunca imaginé que alguien me amara tanto, mucho menos que por mí diera su vida. Y en un desenfreno yo vivía y moría, y eso era lo que yo expresaba en mi canto. Y en un desenfreno yo vivía y moría, y eso era lo que yo expresaba en mi canto. Ay, Señor, tú eres de mi alma lo más lindo, porque el haberte conocido es lo que me hace tan feliz. Siempre luz en mi camino. Ahora sé que tú eres mi amigo y cantaré solo para ti. Señor, tú eres de mi alma lo más lindo, porque el haberte conocido es lo que me hace tan luz en mi camino. Ahora sé que tú eres mi amigo y cantaré solo para ti. Yo nunca imaginé que tú fueras tan real, pues siempre te pensaba tan lejos de mí. Y desde aquel momento siento algo especial, del corazón. Por eso ahora cuando estoy cantando, yo le doy gracias a mi Señor. Con reverencia y con entusiasmo, le canto cosas del corazón. porque haberte conocido es lo que me hace. Leonú.